De fogón en fogón va recorriendo los museos de Montevideo. Ahora nos vamos a detener en el Palacio Taranco, o también llamado Museo de Artes Decorativas. Se llama Taranco porque corresponde al apellido de tres hermanos que vinieron de Burgos, España, como inmigrantes, cuatro pesetas en el bolsillo, y hicieron fortuna como almaceneros, después como distribuidores de productos de almacén, y se compraron en 1903 la manzana, la pequeña manzana que va entre la callecita Primero de Mayo, 25 de Mayo, Solís, y los jardines dan sobre la Plaza Zabala. Allí estaba emplazado el Teatro de la Colonia, frente al fuerte. Estos hermanos construyen esta enorme mansión pidiendo planos y contratando arquitectos europeos y encargando toda la decoración por correspondencia. Y el que les proyecta la mansión es un arquitecto francés que se llamaba Charles Giraud y que ya era famoso porque había hecho el Petit Palais de París. O sea que no se venían con chiquitas los hermanos Taranco. Allí decoraron con lo más excelso que había en mueblería, en marquetería y en decoración. Hoy mantiene, a pesar de que durante los años 50 y 60 se desperdigó mucho la mueblería, hoy yo diría que este Palacio Taranco es el Petit Versalles de Montevideo. Es, cada uno de los salones es un lujo aparte, contrastando con el barrio que está realmente hecho pomada de la Ciudad Vieja. Las casas de los alrededores se vienen abajo, pero esto acá adentro es como un imperio del buen gusto burgués de la colonia. Obras de arte que no hemos visto comúnmente en otros lados. Hay originales de Ignacio Zuloaga, hay dos Joaquín Sorolla de un tamaño y de una belleza inigualable, porque estos Taranco compraban mucha pintura española, hay José Rivera, hay Vicente López Portaña, hay un Mezquita espectacular, también se dedicaban a la pintura flamenca, así que hay algún fan de Herst. La escultura de la entrada, que es una pastora, que es una belleza recorrerlo de su alrededor, y los tapices. Las tapices son otro capítulo aparte. Aquí se alojó el príncipe de Inglaterra Eduardo VII en su comitiva cuando vino de paseo en 1925 a Montevideo. Está abierto de martes a domingos de 10 a 17 horas. Hay visita guiada. Vale la pena recorrerlo con tranquilidad. Museo Taranco.